República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Con Carlos Joy Moisés. Quien queda con ustedes. Muy buenas a todos, mi nombre es Vane Painter y bienvenidos a esto que se llama Comic Manía. Como pueden ver, Batman literalmente viene llegando en rastas, de rodillas, como siempre me gusta, de rodillas, muy bien. ¿Cómo están todos? Un placer estar como siempre aquí en esto que se llama Comic Manía. Gracias por acompañarnos una vez más. Ya no seas exagerado. Bueno, Carlos, como pueden ver, viene rayando porque al niño se le ocurrió irse tarde al gimnasio, pero bueno, ese no es el tema de hoy. No, es que es muy importante porque hoy nomás quiero decirles, a pesar de haber hecho mi hora de pesas, mi media hora de cardio y mi media hora de kickboxing, me tuve que lanzar en 10 minutos a la estación y llegué. Eso es la fuerza de ser Batman. Esa es la fuerza de ser Carlos Joy Moisés. Y eso después de dos veces con COVID. Gracias, muchas gracias. Ajá, bueno, ya saben. Aquí tenemos un invitado que ya se volvió recurrente. Soy Vladi yo. Yo soy Vladi. Vladi, me encanta tenerte aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Como que siento que estamos... Están mal los asientos. ¿Por qué será? Están mal los asientos, ¿no? ¿Están mal los asientos? Bueno, hay algo que se llama puntualidad. Ya veo. Y sobre todo... ¿Estoy en el lado de los castigados, entonces? Claro. De hecho, debería de ser a la izquierda. Yo nada más digo, pero... Si quieres, ahorita en corte nos cambiamos, pero... Bueno. Es bueno saber que después de 10 años... Sigue siendo mi programa Comic Manía. De hecho, sí, programa. Estamos celebrando. Estamos celebrando 10 años. 10 años desde que esta aventura llamada Comic Manía empezó. Muchas personas no lo saben. Tú sí ya estás muy al tanto de todo esto. La razón por la que solo llevamos 10 años en Comic Manía es porque yo llevo mucho más tiempo al aire. Uh-huh. Pero cada vez que empezaba un programa, terminaba peleado con mis protagonistas, con locutores. La primera vez se llamó el programa Los Caballeros Nocturnos, uh-huh. Que curiosamente no teníamos como que un nombre per se, pero un fan, un escucha, nos apodó Los Caballeros Nocturnos, uh-huh. Porque el programa era de una y media de la madrugada a 3 de la madrugada. Entonces, pues creo que nos quedó bastante bien el nombre. Y me peleé con ellos. Entonces tuve que empezar un nuevo programa llamado La Quinta Dimensión. 3 años me peleé con este chico. Curiosamente es el encargado ahorita de la mole y por eso es que no puedo ir a la mole. Ya sé. Después me hice otro programa con mi conexión con el pingüino. Tú ya te estás al tanto de todo esto. Chiste personal. Chiste local. Entonces, pues, obviamente igual terminó con mi conexión y empezó Comic Manía en 2012. Abril, mayo de 2012 empezó Comic Manía un poquito antes del estreno de los Avengers, curiosamente. Mira. Me acuerdo que durante ese tiempo fue un momento muy interesante porque se estrenó la del Sorprendente Hombre Araña, si estoy en lo correcto, y se estrenó también los Avengers. Año, ¿no? Sí. Pero bueno, tenemos muchas, muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Y no sé si mi buen amigo Toño, ¿ya estás listo con las imágenes? ¿No? ¿Un poquitito más? Bueno, déjame estirar un poco más el tiempo. Entonces, de hecho, justamente se lo estaba platicando a Vladi. Que yo creo que yo ya llevo contigo en Comic Manía. ¿Cuánto me dijiste? Como 3-4 años. 3-4 años, entonces. Sí, como 2019, ¿no? Uh-huh. Cuando el programa empezó aquí... Uh-huh, uh-huh. Tú y yo ya nos conocíamos, ya estábamos saliendo. Larga historia también. Y entonces tú me tuviste que apoyar mucho en esto porque yo estaba muy indeciso, muy dudoso de cómo iba a funcionar. Y sí, para las personas me encantaría que pudieran escuchar los primeros programas que fueron terribles. De hecho, me dio mucha risa porque cuando hice el primer programa estaba yo totalmente solo aquí en cabina. Sí. La razón por la que estaba solo en cabina era, bueno, tú vives muy, muy, muy lejos de aquí. No, no vivimos tan lejos. De hecho, vivimos a 30. 30 minutos, bueno, más o menos. Pero también, o sea, que te dejen ir, venir sola, etcétera, etcétera. Eso sí. Eso está cañón. Y yo, como podrán ver, voy saliendo del gimnasio ahorita, entonces como quiero recogerlo iba a ser un poquito difícil. Pero... lo que terminó sucediendo es que el programa lo hice solo porque dije, ¿para qué me peleo con más colocutores? Uh-huh. Lo hago solo y fue un desastre, tanto así que el chico que se encarga de, este, de sacar el programa al aire, que se llama Javier, literalmente entró al programa, a la estación, aquí a la cabina y dijo, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Estás nervioso? ¿Te sientes bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Hay que llamar a una ambulancia porque se notaba que estaba yo como que no sabía qué es lo que estaba pasando, no sabía cómo controlar. Y a pesar de tanto tiempo al aire, cambiar de espacio, cambiar de lugar, claro, a tener cortes comerciales, tener que respetar un horario, sí fue muy, muy, muy difícil al inicio. Después tú empezaste con los datos copicuriosos, que ese es algo que me gustaría presentar ahorita desde el inicio, antes de ya empezar con las noticias en las que las tiene listas nuestro buen amigo Toño, porque las tuve que hacer durante el tiempo que estaba haciendo cardio y se las mandé así como por WhatsApp, creo que por eso las tienen que transferir. Hace mucho tiempo hacíamos los datos comicuriosos. Sí, hace como dos años. Yo juntaba las imágenes y las editaba, tú nos dabas la voz en off. Uh-huh. Y ahorita se nos ocurrió hacer esto, pero en TikTok. Como todos ustedes saben, tú lo sabes también, sí. Vladi, la señorita es una máster en el TikTok. Si no, no tanto. Bueno, no tanto. Visiten tu TikTok, ¿cuál es? Bueno, todas mis redes sociales, acuérdense que estoy como Vane con doble N, Vane Painberg. Vladi, ¿cuáles son tus redes sociales? En Instagram, @VladiR34 y en TikTok, @PolcitoParker. Okay. Parker. Parker. Obviamente. No, porque no me sorprende. Entonces, estamos planeando hacer ya los datos comicuriosos, pero ahora en TikTok, total, de entrada los datos comicuriosos yo siento que deben de ser cortos, y de hecho sí, siempre, claro, siempre que los hacíamos eran de 30 segundos, creo que el más largo sí eso fue 45 segundos, sí, o hasta tal vez un minuto, pero creo que siempre fueron mucho más breves, y pues la idea es ponernos de acuerdo. Y yo retomar los datos comicuriosos para ustedes. Yo no me meto en eso. No. Tú los haces. Sí. ¿Okay? Porque igual yo, como tú sabrás, desafortunadamente, tiendo a dar demasiada información hasta que la información se vuelve aburrida. Y tú sabes condensar la información a lo valioso. A lo valioso, a lo mínimo. A lo exacto. Directamente. Es por eso que somos tan buen equipo. Exacto. A pesar de ser Virgo los dos. Pero la pregunta es, para todos los escuchas, por favor escríbanos a comicmanía@mx. No es cierto, es @comicmaniamx, ya sea en nuestro Facebook o en nuestro Instagram o en, ¿cómo se llama? O en aquí en nuestro canal de YouTube, que como todos ustedes saben es comicmaniamx. ¿Qué tipo de información les gustaría? Información sobre personajes individuales, sobre equipos, sobre historietas, sobre historias, sobre toda la vida de un personaje. O sea, ¿qué les gustaría saber? ¿Sabes qué podrías hacer? En cada semana poner una cajita de preguntas en Instagram y poner qué datos quieren esta semana. ¿Qué datos quieren esta semana sobre qué personaje? Porque... O podríamos hacer una encuesta en Instagram. Tenemos tal y tal personaje. ¿Qué quieren? Sí, yo creo que eso sería interesante porque igual yo, en este cerebro, tengo datos hasta el fin del mundo acerca de superhéroes. Eres una enciclopedia con exacto, patas. Exacto. Pero lo importante es saber qué es lo que ustedes quieren escuchar, qué es lo que ustedes quieren herir. ¿Qué? ¡Extrañé! ¡Qué extraño que lo admitas! No se nota por el lugar que me pusiste, pero bueno, no importa. ¿Quién llegó tarde? Está bien, sí, cierto, es cierto. Tienes toda la razón. ¿Quién llegó tarde a nuestro bebé? Tienes toda la razón. Y te abrazaría... Después no. De tanto, pero no, estoy todo sudado. Sí, no me toques. No, no me toques. Pero bueno, lo importante es saber qué les gustaría a ustedes saber. Y ahora sí, estamos listos. Mi queridísimo Toño, la primera imagen, por favor. Felicidades a todos los Warsis que se encuentran escuchándonos en este momento. Como todos ustedes saben, este es un día muy, muy, muy especial. Uh-huh. No es tal cual, si tengo lo correcto, el día que se estrenó en 1977, uh-huh, la película de Star Wars, pero decidieron que mayo 4 sería como que un buen momento para celebrar. Entonces, en 1977 salió esta película que cambió para siempre la faz del cine, especialmente el cine de blockbusters. Nunca una película se había transformado en algo tan importante para tantas personas. Chicos, grandes, viejos, todos. Y lo bonito es que al menos las primeras tres películas de esta trilogía, esta primera trilogía, mejor dicho, hasta el día de hoy sigue siendo amada y querida por sí, muy vigente, ¿no? Todos. Desafortunadamente, las precuelas, les he dado una nueva visita y ya las veo con más respeto. Ok. No me gustan, pero las veo con más respeto. Y las secuelas, obviamente, son abominables. La primera, bastante pasable, pero las otras no. Obviamente, en general, yo amo Star Wars, me encanta Mandalorian. Obviamente, ¿quién no ama a nuestro querido Grogu? Pero bueno... Ay, dijiste nuestro, por fin. Pero Vane, tú acabas de ver las películas hace como el año pasado. El año pasado. ¿Las viste? Y obviamente supongo que Vladi ya está familiarizado con ellos. Sí, ya. ¿Qué significa para ustedes Star Wars? Pues para mí, bueno, yo le venía contando a Van en el camino que yo la primera vez que fui a Orlando, vi el juego de Star Wars y yo dije, pues, ¿qué es esto? No, se ve muy padre, pero yo nunca había visto las películas. Bueno, las vi, pero de muy pequeño con mi papá. Y yo no estaba muy familiarizado hasta que ya después creciendo, vi la segunda, creo, donde le cortan las piernas a Anakin. Ajá, sí, sí. Esa, bueno, esa es la tercera. La tercera, sí. De, se llama Revenge of the Sith. Sí. La venganza esa, de los Sith. Esa, y me gustó muchísimo. Yo creo que es mi favorita, porque creo que es la única que he visto. Qué curioso. Esas son las precuelas de las que yo, que la mayoría de los Warsis no les gusta. Pues lo que pasa es que vimos primero la trilogía, uh-huh, la trilogía original, y tú, como te tocó primero la secuela, sí, yo, perdón, las precuelas, las ves con más cariño porque las te agarraron desde chavito. Sí, de chiquito. Y la verdad me gustan mucho. Es una historia muy padre, muy interesante, y que ya después de ver las películas y volver a ir a Orlando, dije, ah, ya veo por qué la gente está tan emocionada en el juego. Sí. Y sí, me gustan, pero creo que todavía me hace falta ver más. Ok. Vane, ¿tú viste la trilogía original? Sí, y como sabes, yo primero empecé viendo The Mandalorian, obviamente por esta hermosa criaturita que tenemos aquí, que me empezaba a salir en todos lados, y yo así como de, obviamente, yo sabía quién eran, a quién, o sea, sí sabía más o menos, una pues, idea, el contexto, ¿no? Ajá, sabía quiénes eran los personajes, pero no había, pues, visto las películas hasta que tú me dijiste, ve The Mandalorian, te va a gustar, y como siempre, te sabes perfectamente mis gustos, sabes lo que me gusta. Y terminé enamorada de esto. Y a pesar de no tener contexto, al final de la serie de Mandalorian lloré. Claro. Lloré, me salieron unas lágrimas porque me conmovió tanto. Dije, no, es que son padre e hijo. Y cuando salió ¿Luke? Ajá, y cuando salió Luke, no, me puse a gritar. O sea, les digo, no había visto las películas y aún así me cautivó, aún así me emocionó. Y creo que es lo que hace Star Wars. Creo que realmente no necesitas tener tanto contexto o haber visto todas las películas, uh-huh, como para que las películas o series te emocionen, porque sí, realmente logran hacer que entiendas al personaje, que lo quieras o que lo odies. Con solamente ver una película o una serie, entonces yo poco a poco entrando al mundo de Star Wars. Lo que tienen estas películas es que al final del día son como un cuento de hadas, uh-huh, ¿no? Sí, y es el héroe buscando su camino a través de su jornada, rodeado de magos y todo eso. Entonces son historias muy como de la mitología. Sí, lo puedes comparar con la historia de Teseo, con la historia de Perseo, con la historia de Hércules, con la historia de Ulises y todos estos, estos grandes héroes de la mitología griega tienen este camino del héroe. Y es lo que vemos con Luke Skywalker. Entonces es una historia muy universal. Y es lo padre de estas películas. Y desafortunadamente, a través de los años, se ha perdido un poquito de la magia de esta primera trilogía. Sí, digo, las precuelas no son brillantes. Ahorita ya las estoy viendo con otra mirada. Y digo, ok, bueno, tiene. Si hubiéramos tenido aún mejor una repasada al guión y una repasada a la edición, hubieran sido mucho mejor. Y sí, la de las secuelas, bueno, ni cómo ayudarlas. Pero bueno, tengo a varios amigos que son más fans de Star Wars que yo, si ustedes creen que eso es posible. Tenemos a mi buen amigo Bernardo Soto, que nos ha acompañado 2 o 3 veces. Uh-huh. Él tiene una página que se llama Gamorrean Size. Es como que, para las personas que no saben, los guardias gamorreanos parecen, ¿cómo se llama? Cerdos verdes. Okay. ¿Okay? Y él dice que todos los fans de Star Wars en general tienen esa, por si sí, se llama, ese porcentaje de grasa almacenada en su cuerpo. Lo pueden seguir en Gamorrean Size. Y le pedí así estaba yo, lo sé. Le pedí que por favor nos mandara un audio de qué significa Star Wars para a él. A ver, escuchemos. ¿Qué significa Star Wars para mí? Star Wars para mí significa aventuras, emociones, pasión. Todas las cosas que un Jedi no debería de buscar según las enseñanzas del maestro Yoda. Pero para mí es eso. O sea, Star Wars es de esas cosas que me hacen feliz, las cosas que me ponen una sonrisa en el rostro, desde mis recuerdos de la infancia, viendo por primera vez las películas, los juguetes, hasta las coincidencias que he tenido con personas que se han vuelto buenos amigos, los encuentros que he tenido alrededor de Star Wars, con ya sea en convenciones, ya sea coleccionando, ya sea discutiendo o en redes sociales. Para mí eso es Star Wars. O sea, mucha gente probablemente se ponga muy filosófica acerca de la actualización de los mitos que hace George Lucas, todo el fenómeno de marketing que hay alrededor de la saga. Pero para mí primordialmente lo que Star Wars significa es felicidad. Solo eso. Qué bonito. Y también tengo otro amigo que igual Bernardo me lo presentó, una gran, gran persona. Su nombre es Jorge Bravo, así lo pueden encontrar en Facebook. Él hace muchos cosplays de la saga. Hace un magnífico Darth Maul. Y también hace a muchos otros personajes, incluyendo algunos Stormtroopers. Pero me dicen que tenemos que ir un corto. Regresamos, pongo su audio. Y sí, hablaremos largo y tendido acerca de Doctor Strange y el multiverso de la locura. No se vayan a ninguna parte. Continuamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Hola a todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Y como verán, continuamos en esto que se llama Comic Manía, pero por alguna razón sigo desplazado a la derecha. Y seguirás. No en el centro como merezco estar, pero bueno. ¿Lo mereces? ¿Seguro? Mi buen amigo Jorge Bravo hace muchísimos cosplays, una gran, gran persona, un gran fan de Star Wars. Y también le dije, oye, Jorge, me encantaría que por favor nos dijeras qué significa Star Wars para ti. Entonces vamos a ver aquí el audio de mi buen amigo. Vamos a ver, está tardando un ratito en cargar. No sé por qué. Pero bueno, me imagino que tiene algo que ver con que no esté conectado a internet. Sí, hace ser eso. Y también que, a ver, vamos a ver, ahorita ya deberemos de estar cargando. Hola amigos de Comic Manía, mi nombre es Jorge Bravo, soy cosplayer y fan de Star Wars. Y mi amigo Carlos Joy Moisés me pidió que platicara un poquito de qué significa Star Wars para mí. A lo lejos pueden escuchar un poquito de ruido, pero es porque estamos en la zona industrializada de Tatooine, así que espero escucharme bien. Ok, yo tuve la fortuna de ver la primera trilogía cuando era niño y quedé encantado con la trama y con los personajes. A pesar de que había algunos programas y películas del estilo, Star Wars tenía una magia muy especial en su historia, por lo que me convertí en fan de la saga. Y fue hasta el episodio 1 que quedé más enganchado, ya que conocí a un personaje que me marcaría por siempre. Darth Maul es mi personaje favorito y la siguiente trilogía me pareció genial, pero me hubiera gustado que incluyeran más a este personaje y que lo involucraran porque su participación se me hizo muy importante para Star Wars. Si bien los siguientes episodios no fueron mis favoritos, hay mucho rescatable de la saga, ya que con la entrega de la estafeta de la franquicia a los nuevos personajes volvió el boom de mercancía, parafernalia y todo lo relacionado a Star Wars. Les puedo platicar que hoy día sigo sintiendo la misma felicidad que de niño al ver series como The Mandalorian, El Libro de Boba Fett y películas como Rogue One. Y gracias a Star Wars, lo que empezó como un juego a disfrazarse se convirtió en una pasión al hacer cosplay. Que por cierto, en Instagram pueden ver algunas de las caracterizaciones que tengo de Star Wars y me encuentran como Bravo Mool. Fue un gusto compartir con ustedes un poquito de qué significa Star Wars para mí. Le mando un saludo a todos los amigos que escuchan con Big Manía y que la fuerza les acompañe siempre. Reporto para Tatooine, Jorge Bravo. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Grandes amigos. Ellos están también, son parte de un grupo que se llama Order 66 o la Orden 66. Como todos ustedes saben, es la orden que da el emperador para matar a todos los Jedi. ¿De los pocos amigos que te quedan? Sí, me quieren muchísimo. No entiendo. Y además, para que veas, ¿recuerdas que te conté la vez que me puse todo hormonal cuando estaba haciendo Me abre los comentarios, por favor. Uh-huh. Cuando estaba haciendo todo hormonal, cuando estuve en esto del fisiculturismo y todo esto, uh-huh. Pues resulta que a él y a varios chicos de la Orden 66 los borré de mi lista de amigos. Porque a mis ojos te mandan esteroides cuando se inyecta cosas para estar... Sí, a lo que me han contado, afortunadamente yo te conocí 2 años después. Sí, tuviste suerte. 2 años después, acá mis ojos cuando se quiere poner acá ponchado y se mete esteroides, está exacto. Se enoja con todos, manda ajá. Lejos a todos, lo cual ya sabemos que es usual en Carlos, pero... Y curiosamente, todos y cada uno de ellos, los de la Orden 66, después de que los borré, no se lo tomaron personal y me volvieron a mandar la solicitud. Y se los agradezco por ser tan comprensivos. Gracias, bueno, por lo menos saben por qué lo hizo. Pero, Vladi, ¿podrías leer alguno de los comentarios? Claro. César el Divino puso, saludos, señor Carlos, yo y Moisés. Lo estoy viendo a escondidas desde la oficina. Felices 10 años. Gracias. Ludrot puso felices por sus 10 años. Felicidades por sus 10 años. Gracias. Los he escuchado 9 de esos 10 años. Ah, qué chido. Gracias. Y siempre han sido mi programa de radio favorito. Muchísimas gracias. Polo Crown puso saludos a todos, ya listo para escuchar el mejor programa de cómics en el universo. Así es. Dorian Isaac Rentería puso hola, apenas voy llegando, me perdí de la cápsula Fit. No, porque Carlos llegó tarde. Y neta me sorprende que en los comentarios no me estén diciendo nada sobre Vane, qué bueno que estás tú, porque Batman nos abandonó. No seas celosa. Soy celosa. Dame un poquito de crédito, ¿no? De vez en cuando, no está mal. No. Hola, yo ya sé que pasó tiempo, pero quiero preguntarte si fuiste a ver el Batimóvil y qué te pareció la experiencia. Saludos, nunca me pierdo el programa. No fue. Y todo, déjame decir por qué. Porque el niño prefirió irse a Disney sin mí en lugar de ir a ver el Batimóvil. Nomás te quiero decir una cosa. Yo hubiera hecho la misma. Gracias. Pero sin mí. Gracias, Vladi. Bueno, alguien no tiene una visa. Nomás déjame decir una cosa. No solo llegué a ver el Halcón Milenario. Me subí al Halcón Milenario. Mi hermana y yo manejamos el Halcón Milenario. Y mi cuñado y mi sobrina eran los que controlaban las pistolas del Halcón Milenario. Déjame decirte si eso no fue una de las mejores experiencias de toda mi vida. Pero bueno, damas y caballeros, continuamos con las noticias del día de hoy. Mi querido Toño, gracias. Hoy salió el capítulo final de Moon Knight, El Caballero de la Luna. El primer episodio estuvo graciosón. El segundo me intrigó. Tercero, cuarto y quinto han sido las cosas más aburridas de mi vida. Especialmente los 2 capítulos que estuvo metido en un asilo. Ya no aguanté un segundo más. Te juro que tenía que estar jugando ajedrez, que es mi costumbre. Jugar ajedrez para distraer mi mente mientras trataba de ver este estúpido capítulo. Tanto así que hoy no hice ni el menor intento de ver el capítulo final. Tengo 0 interés. Me encanta el actor Oscar Isaacs. Creo que es un excelente actor. Ethan Hawke es uno de mis actores favoritos de toda la vida. Pero en realidad... detesto esta serie. Y déjenme decirles que a todas las series le he dado una oportunidad. Muchas me han gustado. Uh-huh. WandaVision empezó muy bajo y después subió cañón. Sí. Loki tuvo altibajos, pero en general disfruté mucho de la serie. Hawkeye, Lamé, Falcon y Winter Soldier me encantaron. Pero esta sin... No, y es básicamente Batman. Al final del día, este personaje es Batman. Y nomás no la encontré. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver estos capítulos o alguno de ellos. No, vi resúmenes y sinceramente la historia no la siento. Está padre lo de que están, pues, la mitología egipcia. Ahí yo sí digo, bueno, está interesante un poquito de historia combinada con los cómics, pero en general nunca me llamó la atención la serie. Sé que visualmente es muy bonita, ya sé que tú dices que no, pero a ti porque visualmente nada te gusta. Exacto. Yo creo que era una muy buena oportunidad para poderlo hacer vistoso para toda la gente que no lee cómics o no sabe quién es Moon Knight. Pero igual creo que no me llamó la atención para nada. Vi resúmenes igual de los dos o tres capítulos. Sí. Igual como que dije, se ve muy padre, yo creo que sí la voy a ver. Pero ya después cuando empecé a ver el resumen del cuarto, dije, no, esto se ve aburridísimo. Ni siquiera le entiendo el resumen, no lo voy a entender al capítulo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo siento que el problema fue que en los cómics, el personaje sí tiene como que unos sueños de este dios de la luna llamado Khonshu, que es el dios egipcio de la luna. Y eso lo inspira a tomar armas contra la injusticia y pelear por la justicia, volverse un vigilante. Pero al final del día sí, siempre sigue siendo un ser humano. Sí tiene sus ¿cómo se llama esto? Estos problemas de identidad, tiene múltiples personalidades. Empezó como un mercenario y tiene que redimirse y volverse un héroe, etcétera, etcétera. Su manera de tomar ¿cómo se llama? Armas contra la injusticia es mucho más violenta que la de Batman, por decir. Pero seguía siendo humano, seguía siendo relacionable. Y desafortunadamente ahorita lo hicieron tan sobrenatural el personaje que siento que perdió mucho de lo que a mí me gustaba del personaje. Aunque sí ha tenido momentos donde el personaje se ha vuelto sobrenatural, nunca ha tenido tanto éxito. Entonces, en realidad, no me gustó mucho la serie. Veré el último capítulo y ya les traeré el reporte la próxima semana. Vamos con la siguiente imagen, mi querido Toño. Te callas. Me gustaría dar las gracias a las personas de Disney, Marvel, por invitarme a poder participar en la función de prensa que fue ayer. De el Doctor Strange y el multiverso de la locura. Desafortunadamente, como todos ustedes saben, es una película que es una, al ser una función de prensa, no puedo invitar a nadie. Tengo que ir total y completamente solo. Y por ende, lo hice. Afortunadamente, empezaron relativamente temprano. Antes de... Nos pidieron que llegáramos muy, muy, muy temprano porque antes de la función nos iban a mostrar el trailer de Avatar 2. Ya lo vi, me gustó mucho el trailer de Avatar 2. Desafortunadamente no es un trailer per se, es un teaser. Entonces vimos muchas imágenes de Pandora, vimos muchas imágenes de los personajes, vimos muchas imágenes de escenas de acción, pero con cero contexto. Y al no tener contexto, pues en realidad no podemos decir demasiado. Lo que sí me queda claro es que los personajes, que son los protagonistas de la primera película, van a tener hijos. Y al menos uno de sus hijos va a ser humano. Y el hijo humano está viviendo con la tribu de los... ¿Qué son los Natiri? ¿No? Entonces, no, Natiri es la esposa, ¿no? Se me olvida cómo se llaman los... Bueno, los nativos de Pandora. Los nativos de Pandora. Los azulitos. Acabo de subirme al juego de Pandora ahorita en Animal Kingdom. Pero bueno. Sí. Pero a dónde voy con todo esto, vimos eso y después vimos esta película. Mi reseña va a ser muy abierta, porque no quiero entrar en muchos detalles. Porque ¿Ya nos salimos? No, ellos dos me van a matar. Si ustedes votan, al final del programa, los últimos como 5 minutos, como 5 minutos, puro spoiler. Pero solo si ustedes me los piden. Puro spoiler a los últimos 5 minutos. Pero si no me los piden, no. Pero si me los piden, puro spoiler. ¿Ok? Me están informando que ya falta solo 1 minuto para irnos a corte. Entonces, déjenme decirles rápidamente mi reseña. Después, regresando, ya nos vamos directo a hablar un poquito más acerca de los detalles de la película. No es tan épica como me la imaginaba. Sí me divirtió, sí me entretuvo, pero tuvo muchos momentos bajos, muchos momentos donde la trama cae. Entonces empieza muy, muy, muy fuerte la película y baja. Muy, muy fuerte la película y vuelve a bajar. Y ese fue el problema durante las 2 horas de la película. Tenía muchos sube y bajas a nivel de tempo. Okay. Lo cual no la hace mala. Nomás, simple y sencillamente, no la hace tan dinámica como otras películas de la MCU. Por decir, Infinity War la he visto N mil veces y me sigue encantando. Sí. Las primeras 2 del Capitán América, cada vez que las veo, bueno, aplaudo, me encantan. La primera de Spider-Man, Homecoming, también es muy buena. Es una película muy dinámica, en ningún momento caen. Por decir, la primera del Doctor Strange, igual, tiene altibajos. Lo que sí puedo decir es que el villano de esta película es fascinante, es un excelente antagonista del Doctor Strange. No es el que están esperando ustedes. Créanme, es mucho, mucho más diferente a lo que ustedes se esperaban. Y sí, efectivamente es Mephisto. Es lo que te iba a decir. Es Mephisto, ¿verdad? Obviamente es Mephisto. Entonces, no es lo que ustedes esperaban, pero está genial aquí Mephisto. Nunca había visto una personificación tan increíble de Mephisto. También hay otras cosas que me gustaron mucho de la película. Lo que sí tengo que decir que es terrible es Miss América. Ahorita hablaré un poquito más de ella. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. X E XNK Radio 620, transmitiendo en 620 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de Cadena Raza. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extra. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre continúa siendo Carlos Joy Moisés. Y como verán, estoy acompañado, muy bien acompañado, por la... ¿cómo se llama? La locutora principal de este programa. Su nombre es Vane Painberg. Claro. Gracias por estar con nosotros una vez más. De nada. Como todos ustedes saben, la pueden encontrar en las siguientes redes sociales. En Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, en todos lados en que se les ocurra. Estoy como Vane, con doble N, Vane Painberg. Así, en todas las redes sociales. Y también nos acompaña Vladimir otra vez. Yo soy Vladi. En Instagram estoy como @Vladi-R34. Y en TikTok como @PuelcitoParker. A ver, vamos a ver si me puedes ayudar. Mi buen amigo Rey David nos pone esto, pero léelo todo y después lo lees. Ya la... Dice, spoilers, queremos spoilers. Léase con voz de metalero de los 80s. ¡Spoilers! Algo así, me imagino, sí. ¿No? Supongo sí. Claro, claro. Ya te dije, al final, puros spoilers. Mencionen que la semana pasada falleció Neil Adams, el icónico ilustrador de no, Batman. Eso, perdón, no lo vi en ninguna noticia, estaba yo demasiado distraído. No hay hombre en este mundo que haya hecho más por el personaje de Batman que Neil Adams. Batman se había vuelto un chiste en los cómics. Estaban a punto de cancelar, no Detective Comics, pero sí algunos otros títulos donde aparecía Batman, porque simple y sencillamente sus cómics no estaban jalando. Se había vuelto un chiste gracias a la serie del 66. Batman salía de día, decía puros chistes tontos, sus villanos no eran nada peligrosos. Vio esto Neil Adams y dijo, no, este no puede ser Batman. Batman tiene que ser una criatura nocturna. Él se une con otro gran hombre que igual también ya falleció, su nombre es Danny O'Neill, y juntos trabajan para hacer que Batman se vuelva el personaje que conocemos ahorita. Neil Adams, Jim Aparo, Alan Davis, son tres de los mejores dibujantes de Batman, pero todo empezó con Neil Adams. Él fue el que hizo los diseños y los dibujos muchos más cercanos a lo que vemos, a lo que llaman fotorrealismo. Se alejó mucho de lo que era el cómic, el estilo de cómic exagerado, y lo hizo mucho más verosímil, mucho más realista, entre comillas. Y gracias a eso, el personaje sobrevivió. Él es el co-creador de personajes como Ra's al Ghul, Talia al Ghul, y sin duda Man-Bat, el murciélago hombre en vez del hombre murciélago. Es un excelente hombre, es un excelente dibujante, es una excelente persona. Después él, junto con Denny O'Neill, renovó a los personajes de Green Arrow y Green Lantern. Y también trabajó, Denny O'Neill ya trabajó en La Mujer Maravilla, pero hizo cosas magníficas. Neil Adams, un gran, gran hombre. Muy mal escritor, curiosamente. Pero un excelente, excelente dibujante. Uno de mis ídolos. Tuve muchas oportunidades de verlo, de lejitos, en la Comic-Con. Y mi sueño era un día ir disfrazado como Batman sin camisa en una convención de San Diego, porque ¿por él... ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me es sorprende? Que, es que hay un momento muy icónico donde Batman se enfrenta contra Ra's al Ghul, ambos sin playera, en el desierto, con cimitarras. Y dije yo, ese tiene que ser. Eso lo tengo que hacer, claro. Ese tiene que ser. Pero bueno, damas y caballeros, continuaremos con un poco más acerca de esto, que se llama Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Y nos podemos regresar a la imagen que teníamos. Bueno, ¿qué les puedo decir de esta película? No es que no me haya gustado, sí la disfruté. Nomás que después de todo lo que sentíamos que iba a venir, sí, esperaba, las expectativas, ¿no? Las expectativas eran muy altas. Aunque tengo que decir, les repito, el villano es magnífico, a diferencia del villano que tuvimos en la primera película. Es magnífico porque es Mephisto. Ajá, exacto. En la primera película teníamos a Cassilius. Sí, sí, sí. Y era aburridísimo el personaje. Excelente actor, Mads Mikkelsen, pero... creo que nomás Mads Mikkelsen puede ser personajes terribles, pero humanos, ¿no? Como Le Chiffre o Hannibal, pero es malísimo para ser cualquier tipo de mago, porque también como Grindelwald de plano no la da, y como que Cassilius menos. Pero aquí estaba muy bien el villano, me gustaron los efectos especiales, están muy bien logrados. El director de esta película, si nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño, nos podrías mostrar Toño. Como todos ustedes saben, Sam Raimi es el director de la primera trilogía del Hombre Araña, pero si nos vamos a la siguiente imagen también podemos ver algo muy curioso. Es también un director que empezó haciendo películas de terror. Sí, sí, hizo una película de terror muy famosa llamada The Evil Dead, que le hizo con $3. Sí, no, neta, le hizo con $3 y sus buenos amigos. Entonces él dijo, voy a traer no solo mi sensibilidad de superhéroes o para hablar de superhéroes, sí, sí, sí, que como fue con el Hombre Araña, sino también voy a traer mi sensibilidad de terror, y la película tiene muchas escenas de terror. Ya habíamos visto varios trailers que aparecen zombies, que aparecen personas muertas, que aparecen demonios. Bueno, eso se va al 1000%. Llega un momento muy bonito donde los personajes principales están huyendo de un zombie, y de la manera que está yendo, ¿cómo se llama? Entre la música y las imágenes y la tensión, se crea una tensión muy bonita. Y te digo, son los momentos que disfruté de la película, y después vuelve a caer. Ya quiero verlo. Una de las cosas... También. Entonces ya me gustaría igual hablar un poquito... Pero vamos a ir hasta el sábado, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar un poquito más acerca de los personajes y nos vamos a la siguiente imagen, mi querido Toño. Obviamente, Benedict Cumberbatch está increíble. Desde el primer momento donde él aparece hasta el último momento está ya... Y fantástico. No solo interpreta a un Doctor Strange, interpreta a varios Doctor Strange. No les estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Esto lo vimos los trailers. Y cada Doctor Strange es diferente. Sí. Ninguno es similar. Tendrán la misma voz, misma cara, mismo cuerpo, pero por dentro cada uno es diferente. Y dije yo, wow, qué bonito, qué excelente actor. Jamás lo vi como Doctor Strange hasta que vi la película, porque la primera película no me encantó tanto, pero me gustó mucho en Infinity War, me gustó mucho en Endgame, y aquí me gustó aún más. Sí, definitivamente creció el personaje fuera de su película. Sí, las demás, también en la primera película, está como, pero cómo se fue desarrollando realmente, me gustó. Y eso pasa muy seguido, por decir, en el caso de Robert Downey Jr., desde la primera, él era Iron Man. Chris Evans en la primera era Capitán América. A Thor... Se tardó un ratito Chris Hemsworth. Se tardó un ratito Chris Hemsworth en agarrarle. Si omitimos Ragnarok, claro. Pero se tardó un ratito en ser Thor. Por eso creo que en Infinity War es donde es más Thor que nunca. Sí, pero bueno, yo también creo que sí. Entonces, yo creo que él hace un excelente trabajo y vale la pena ver la película para verlo a él. Y también me gustó, que igual no sé si todos están al tanto de esto, aparentemente Sam Raimi es gran fan de Steve Ditko, porque Steve Ditko es el co-creador del Hombre Araña y de Doctor Strange. Entonces le queda bastante bien a este personaje porque es uno de sus creativos favoritos. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Wanda. No saben. O sea, Elizabeth Olsen como Scarlet Witch, alias Wanda Maximoff, ya no es un personaje secundario, ya no es un personaje de apoyo, ya es un personaje principal. Me encantó su trabajo. Se nota que esta chica dijo, ok, este es mi momento de brillar y voy a tomarme todo el momento y voy a darle con todas las ganas. excelente trabajo de Elizabeth Olsen. Me encantó su nuevo traje, me encantó sus poderes, me encantó cómo lo utilizaron. Me gusta cómo ella se tiene que enfrentar contra todo lo que le está pasando, porque obviamente, recuerden, está Mephisto involucrado, entonces hay cosas malas, hay cosas buenas, todo se está moviendo. Entonces, me gusta mucho cómo utilizaron a Scarlet Witch acá. Genial. Todo lo que vimos desde Age of Ultron da frutos hasta este momento. Excelente trabajo. Siguiente imagen, por favor. La detesté con toda mi alma y todo mi corazón. La niña es muy bonita, se nota que es muy buena actriz, pero el personaje no cuaja. Okay. El personaje está mal escrito. El personaje básicamente es la damisela en peligros. Mm. No hace nada en lo absoluto para ella, para que ella haga... ¿Cómo se dice? Tengo un movimiento... su personaje tenga un movimiento hacia adelante. Es literalmente la damisela en peligros. Es bastante triste que este personaje, que es la primera vez que aparece un personaje tan importante, latino, en una película del MCU, que además sus padres igual son miembros de la comunidad LGBT. ¿Cómo es? LGBT. Exacto. Entonces, como que están tratando de meter cosas mucho más inclusivas dentro de este personaje. Cosas normales. Exacto. El personaje está totalmente tan mal escrito. Es tan poco interesante y es lo que le llaman MacGuffin. Cada vez que necesitan que algo se resuelva, ella tiene los poderes para resolverlo. Entonces, cada vez le modifican o le cambian los poderes o le agregan más poderes para que ella tenga la capacidad de derrotar lo que se viene. Entonces, sentí que el personaje fue totalmente terrible. No creo que sea una mala actriz, nomás simple y sencillamente el personaje no funciona. Y también algo que no me gustó, en los cómics el personaje tiene como unos shorts, micro shortcitos, y se ve bastante sexy el personaje, y acá, para nada. Pues obviamente no los iba a tener, Carlos. No, se ve sexy. Bueno, siguiente imagen, que nos sigamos peleando. Ve la película. No. También me gustó mucho el crecimiento que le dieron a Wong. Wong, igual en la primera película, era un personaje total y completamente de apoyo. No tenía mucho que hacer dentro de la película. El personaje y el actor ha hecho que este personaje crezca a través de sus apariciones en el MCU. Me gustó cómo lo utilizaron aquí. Yo muchas veces pensé que igual lo iban a poner a un lado, porque ya tienes a Doctor Strange. Y no, Wong participa en la película, es el compañero del Doctor Strange, no es el asistente del Doctor Strange como en los cómics. Creció bastante bien, no es un gran actor, no es un gran personaje, pero está bastante sólido. Y hay dos o tres momentitos que dije yo, esos no los vi venir. Siguiente imagen, por favor. El barón Carl Mordo es una tristeza que Chiwetel Ejiofor es uno de los mejores actores que está trabajando en cine. Ahora lo he visto hacer de todo. De hecho, hay una película que me encanta de él que se llama Kinky Boots, donde hace de una drag queen. Y jamás pensarías que este hombre, que no tiene absolutamente nada femenino en todo su cuerpo, podría ser de una mujer. Y lo logra. Cuando canta, cuando baila, cuando se mueve, dices, tú estás viendo una dama. Excelente actor, y aquí total y completamente desperdiciado. Al igual, en la primera película no fue tanto, pero aquí en realidad tu trabajo no hace nada. Okay. Es triste y me siento mal por el actor porque lo he visto trabajar. También hizo una película de karate y me encantó. Hace una película de ciencia ficción que se llama maldita sea, no puede ser que se me olvide. Es una de mis películas favoritas. La dirige Josh Whedon. Es la secuela de Firefly. Pero bueno, hace un excelente papel y es un mercenario que mata todo lo que se mueve. Es un excelente actor. Excelente y desperdiciado. Siguiente imagen, por favor. También aparece esta Rachel McAdams. Es una tristeza que esta mujer, yo después de verla y enamorarme de ella en Mean Girls, esperaba que tuviera una carrera mucho más grande, y sin embargo, su carrera ha sido chiquita. Y es desafortunado, me encanta, actúa muy bien, trabaja muy bien aquí. Igual es un personaje muy importante porque ella es el motivador de Doctor Strange. El amor que él siente por ella hace que él quiera ser una mejor persona. Desafortunadamente, por no darse cuenta en el momento, la pierde. Y hay un momento donde ellos tienen una plática y dije yo, toda la película es esto. Toda la película es esta plática donde ellos hablan y se dicen lo que se tenían que decir, lo que no se pudieron decir por tantos años. Y dije yo, por esto esta película lo merece todo. Entonces, sí vale la pena verla, aunque les digo, no es para de ninguna de las maneras mi favorita del MCU. Nos tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto continúa siendo Comic Manía y ya estamos a punto de terminar. O sea, ya queda nada de este programa. Entonces vamos a continuar hablando un poquito más acerca de esta película y repito. ¿Pero quién te dio permiso de abrir? ¿Perdón? ¿Quién te dio permiso de abrir ahorita después del corte comercial? Perdón, lo siento. Adelante. No, ya, pues ya abriste ya. Bueno, continuamos hablando acerca de Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Como podrán ver, esta es Miss América o América Chávez, como aparece en los cómics. Cuando el personaje empieza, es un personaje de lo que llaman personaje delegado. Uh-huh. No es la primera Miss América. Hubo una Miss América originalmente en los años 40, que ella tenía poderes telequinéticos, era una mutante con poderes telequinéticos. En el caso de Miss América, ella igual es una chica que es latina, que está viviendo en los Estados Unidos, su nombre es América, y ella decide volverse Miss América. Y se me hizo un personaje interesante, me gustó mucho su disfraz, digo, su traje, a pesar de que era como que algo muy simple. Se me hizo bastante sexy, se me hizo muy bonita el personaje. El problema, yo siento, es que cuando quieren hacer un personaje importante, en vez de contar buenas historias con este personaje, lo que hacen es darle cada vez más poderes y más poderes y más poderes para hacerla más importante dentro del mundo de los superhéroes. Por decir algo que me encantó de cuando Bárbara Gordon, alias Batichica, queda parapléjica después de que el Joker le dispara. No simplemente le dieron como poderes de que tuviera poderes mentales o que tuviera piernas biónicas. No. Dijeron, ok, ¿qué podemos hacer con un personaje que ahora está inválido? Muy bien, tiene su cerebro. Su cerebro puede seguir funcionando y le hicieron el personaje más importante en computadoras en todo el universo DC. Y hacen que todos, incluyendo Batman, Nightwing, Robin, la Liga de la Justicia, todos dependan en ella para información. Entonces, contando buenas historias del personaje, hacen que el personaje crezca. Cuando nuestro buen amigo Wally West, que antes era conocido como Kid Flash o Flashito, toma el lugar de su mentor Barry Allen, el primer Flash o el segundo Flash, depende cómo lo quieran ver, muere Flash durante la crisis en Tierras Infinitas, Wally West toma su lugar y mucha gente no lo aceptaba porque era nomás una copia del original. ¿Qué es lo que hace Mark Waid? No trata de hacer que la gente lo ame porque es más poderoso que Barry. Nomás trata de contar buenas historias con el personaje. Y lo que me encantaba es que cada uno de los cómics que escribió Mark Waid con Flash empezaba: mi nombre es Wally West, soy el Flash, soy el hombre más rápido del mundo. Uh-huh. Y era como que constantemente se lo tenía que decir él para recordar que ahora él tiene que continuar el legado de su tío favorito. Y no lo está haciendo por su ego, lo está haciendo por el beneficio de su tío para que su legado no muera. Y se trata de convencer él y convence al lector. Y poquito a poquito llegó un momento donde yo amé más a Wally West que al mismísimo Barry Allen. ¿Por qué? No porque lo hicieron más poderoso o más importante dentro del universo de los cómics, simple y sencillamente por contar buenas historias. Y todo lo que he notado con Miss América, al igual que con Kamala Khan, Miss Marvel, es hacerla cada vez más poderosa para que sea más importante en el mundo. Y no necesariamente así es como se deben de contar este tipo de historias. Pero bueno, entonces el personaje no me gusta. En los cómics y en la película fue abominable. Les juro que se van a aburrir cada momento donde aparece ella. A pesar de que tratan de hacer cosas interesantes con ella, como que se vuelve como que la protegida del Doctor Strange, en ningún momento se la crees. Me gustan más las escenas que tiene con Wong y las escenas que tiene con Christine, su expareja. Pero bueno, nos vamos a la siguiente imagen, por favor. Esto igual no es revelar nada. Se escucha clarísimo la voz de Patrick Stewart. Sí. En el trailer, lo que todos sabíamos, que aparece el Profesor X en esta película. Te los voy a confirmar. Sí, efectivamente aparece el Profesor X. Todos los que estaban esperando a ver a los X-Men, no les voy a decir absolutamente nada. ¿Ok? Todos los que estaban esperando que les diga quiénes son los... ¿Hay escena postcrédito? Sí, hay dos. Muy bien. Todas las personas que esperaban que yo les dijera quiénes son los otros miembros del Illuminati, no se los voy a decir. ¿Sí? Porque obviamente... Pero no tiene garras, ¿no? Es que, como todos ustedes saben, estos son los miembros del Illuminati. Como podrán ver, está Iron Man. Iron Man ya está muerto. Y todavía no han presentado a Ironheart. ¿Ok? Black Bolt es miembro de los Illuminati, pero como todos ustedes recordarán, nunca apareció en película. Black Bolt apareció en una serie muy mala, que ahorita si la pueden encontrar en Disney Plus, pero ni tenía el traje, ¿no? La interpreta Anson Mount. Doctor Strange es parte del Illuminati, pero ahorita no puede ser parte del Illuminati porque está siendo aprisionado por ellos. ¿Y quién es que está atrás de Doctor Strange? Está obviamente Mr. Fantástico, alias Reed Richards, y como todos saben, ni han escogido al actor que va a interpretar el personaje, no han escogido el elenco, no han anunciado la película, no han hecho el guión, entonces no puede salir Reed Richards. Mm. Como todos ustedes saben, hay una rumor es que de que ya tenemos un amor, un actor mexicano llamado Tenoch Huerta, pero en realidad todavía no se ha dicho si sí o si no. Entonces no les voy a confirmar absolutamente nada, a menos que ustedes pidan spoilers y se los deje al final. Porque y aunque los pidan, no te voy a dar permiso. Tengo de spoilers, decir. Tengo spoilers. Entonces, además, quiero decirles, yo sé que muchos de ustedes tal vez digan, no, pues, ¿qué tal si Tom Cruise es el Superior Iron Man? ¿Qué tal? O qué tal ¿qué si tal? Aquí revelen que Tenoch Huerta sí va a ser Namor. O que digan, oye, pues, Shuri, la hermana de Black Panther, en los cómics es Black Panther, y Black Panther también fue miembro de la Illuminati, no al inicio, pero después. ¿Qué tal si sale ella? No se los puedo confirmar, a menos que me pidan spoilers. No lo van a pedir. Pero bueno. Pídanos. Entonces, si no saben quién es el Illuminati, por favor, chequen en YouTube, chequen en Google, chequen en Wikipedia, porque mientras más sepan acerca de esta agrupación, creo que será mejor. Nos vamos a la siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Sí, y también les recomendaría que se pongan al día con el personaje de Monica Rambeau, que cuando ella adquiere poderes, por primera vez se vuelve la primera Capitana Marvel. Sí. Okay. Después, cuando el hijo... clon, larga historia, del primer Capitán Marvel, que es un extraterrestre Kree. Sí. Cuando él toma el nombre de su padre y él se vuelve el nuevo Capitán Marvel, ella se cambia su nombre a Fotón y después a Pulsar y finalmente a Espectro. Creo que Espectro es el que mejor le queda porque ella representa el espectro visual. Ella se puede transformar literalmente en luz, ¿no? Entonces, de ella puede viajar a velocidad luz, puede lanzar rayos láser de sus dedos, etcétera, ¿no? Entonces, si no saben de Monica Rambeau, por favor, estudien un poquito acerca de ella porque creo que sí les va a beneficiar. Si nos vamos a la siguiente imagen, ¿qué más les puedo decir? Si no han visto WandaVision, créanme, van a tener graves huecos de comprensión en qué momento Wanda pasó de ser Wanda Maximoff a la Bruja Escarlata. Neta, sí, si no han visto esta serie, no van a entender mitad de la película. ¿A ustedes les gustó? Me encantó. A mí también me gustó mucho. Me encantó. Como dijo en los primeros capítulos. Yo la vi poquito después de que terminó y yo leía muchos comentarios de que era muy mala. Uh-huh. Pero me gustó bastante. Es muy buena, es muy buena. Es una serie muy buena. A mí me hizo llorar. De hecho, la empecé a ver otra vez la semana pasada. Igual mi corazoncito empezaba a ser así. Sí. Es muy, muy, muy, muy buena. Me gusta cómo termina. Me gusta el cambio y la progresión que hace Scarlet Witch. Es sin duda la serie de ella. Visión está de personaje de apoyo aquí. Pero me gusta mucho también el cambio de visión. Siguiente imagen, por favor, mi querido Toño. Y obviamente, como verán, Monica Rambeau aparece en esta serie. Ella adquiere sus poderes en esta serie. Y bueno, si aparece Wanda en The Multiverse of Madness, pues estaremos seguros que Monica Rambeau no estará muy lejos, ¿verdad? Siguiente. No les estoy revelando nada. Nomás estoy dando ahí gotitas. Te calmas. Gotitas. Siguiente imagen, por favor. Y si no han visto la serie de What If, también se las recomiendo muchísimo porque involucra el multiverso. También es la primera vez que vemos a un Doctor Strange que ha perdido los cabales, a un Doctor Strange que no sabe qué es lo que está pasando. También es la primera vez que vemos un Doctor Strange zombie, igual que en el trailer. Entonces, les recomiendo que... Solo estoy revelando cosas del trailer. Vemos que hay dos Doctor Stranges o hasta tres Doctor Stranges y vemos que obviamente hay un Doctor Strange zombie. Entonces, vean esta serie, si no, habrá huecos. ¿Todos? Habrá huecos. Ok. Habrá huecos. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, una de las cosas que más disfruté de esta película, que en serio más disfruté, no será mi favorita, pero lo que me ha gustado de esta de cómo va creciendo el universo Marvel es que ya son como los cómics. Okay. Estás en una película de Spider-Man y aparece Doctor Strange. Estás en una película de Capitán América y aparecen los Avengers. Estás en una película de Thor y aparecen los Guardianes de la Galaxia. Así son en los cómics. Cuando están bajando mucho las ventas de un personaje, meten a Wolverine y suben las ventas, ¿no? Y es básicamente lo que ya existe ahorita a un nivel cinematográfico. Ya literalmente todos los personajes están interactuando con todos los demás personajes. Y eso se me hace muy bonito en este aspecto de que ya se siente literal como un universo cinematográfico. Y no solo como varias películas que se están haciendo, cada una está en su propia dimensión. Uh-huh. Lo que está pasando, para mal o para bien, con el universo DC, donde tienes algunas películas que siguen la misma línea temporal, el mismo universo, y otras que están yendo por todas. Por otro camino diferente. Exacto. No sabemos qué está pasando, entonces tenemos algo como Joker, que a algunas personas les gustó, o tenemos la de Batman, que es fantástica, y tenemos la de Flash, que no tiene nada que ver con esas, y tenemos la de Aquaman, que posiblemente tenga algo que ver con estas, pero no sabe. Entonces, eso sí me está gustando. Pero también uno de los problemas que tiene esta película es que se nota que, clarísimo, al igual que Iron Man 2, no está ahí para contar una historia de Doctor Strange, de Wanda, de Miss America, de Christine, de Baron Mordo. Tiene un trasfondo, ¿no? Está ahí para darte pie para lo próximo que viene dentro del universo Marvel. Por decir, en el caso de la primera de Avengers, vemos el final, sí. Vemos a Thanos, sabemos que viene Thanos. Exacto. ¿Qué pasa con esta? Algo sucede en medio, después al final, y eso nos da indicio de la próxima amenaza. Ok. Entonces ya viene una próxima amenaza. Ya nos tenemos que ir. O sea, ¿no voy a poder decir mis spoilers? No. ¿No voy a poder decir spoilers? No, lamentablemente no lo vas a, no vas a poder hacerlo. Y al que lo hayan pedido, no te iba a decir. Sale Hugh Jackman. ¿Cómo adivinaste? Ya vi la película también. Pues sí, sí, pues perdón. Ya lo dijo, ya. Sale Hugh Jackman, sí. Dijo que Logan iba a ser su última película, pero no. Lograron hacer que volviera. Un contrato multimillonario. Nuestro mutante favorito regresa. Nuestro mutante favorito regresa. Entonces, pues, damas y caballeros, ya les arruinamos la más grande sorpresa, pero bueno, disfruten a nuestro buen amigo Logan. Disfruten a Logan. Y mi nombre ha sido Carlos Joy Moisés, acompañado por la bellísima Vane Painbert y el hermoso Vladimir. El hermoso Vladimir. Continúen aquí en esto que se llama Radio 620 Cadena Raza. Y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. ¡Adiós! Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.